queridos hermanos, bienvenidos una noche más a Crash Clásica. Ya están acostumbrados a nuestras sutilezas en las alusiones, los mensajes. Enrique, quita eso, por favor. ¿Se ha oído algo de lo que he dicho antes? Sí, sí. Vale, sigo. Prosigo. Ya están acostumbrados, decía ayer, a nuestras sutilezas y a nuestra riqueza de alusiones subliminales. Hoy hemos empezado, creen que lo han pillado, porque esto era un preludio, y hemos puesto simplemente porque preludio es lo que inicia algo. Pero hay mucho más detrás de esta pieza. Preludio, en latín, significa antes del ludus, del juego. Esto indica que el programa de hoy va a ser muy divertido. A partir de ahora empieza el juego. Preludio de la segunda suite de Juan Sebastián Bach para violonchelo solo en re menor. Pero la versión que hemos puesto era un poco atípica, era una versión para viola. ¿Sería Antoine Tamestit? No. ¿Sería Isabel Villanueva? Mucho menos. Era mucho más cerca. Era el flamante primer viola de la OFIL, Oviedo Filarmonía, Rubén Menéndez Larfewil. Rubén, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenido. Buenísimas noches, un placer estar aquí. No me hacen entrevistas todos los días y menos buenos amigos como vosotros. Bueno, es que suele ir unido, ¿no? Enrique, buenas noches. No te hemos dejado hablar todavía. No. Me habéis orillado completamente. Entre la viola de Rubén. Cosa. Aparte que tengo que saludar a Juan Bautista, que es el taxista que me ha traído ahora mismo aquí a la radio, que estuve con mi sobrino tomando un par de cervezas. Y bueno, irá para decirle que estás yendo al programa y que le saludamos desde aquí, desde Radio Crash. Un saludo, Juan Bautista. Escucha, ¿siempre te trae el mismo o qué? No, que va. Ah, ya. El otro día fue Máximo, que se llamaba. Y siempre los saludas a todos. Por supuesto, hombre, porque además ellos tienen la diferencia de ponerme la radio siempre. Siempre ponen Radio Crash. Claro. ¿Ponen Radio Crash en el taxi? Sí, sí, sí. Bueno. O sea que cuando me dijiste en tu día que esta radio la escuchaba tu familia, no, tu mamá, tus amigos y tal, aparte también la escuchan los taxistas. Sí, claro. Claro. Esto es como el libro de... Claro. ¿Qué era? Gerald Darrelera, que tiene un libro que se titula Mi familia y otros animales, pues algo así, ¿no? Bueno, oye, un respeto al gremio de los taxistas, bueno, sobre todo de Gijón. Rubén ha venido hoy a hablarnos de su carrera, de su instrumento, de la viola. Bueno, aquí se me ve a mí un poco la patita, ¿no? Pues la viola tiene una presencia quizás desproporcionada en este programa, pero bueno, claro. Es lo que hay. Pero era una persona que teníamos muchas ganas de traer y además viene también muy a cuento, porque el último programa que hicimos, recordarán, estuvo dedicado a la temporada de ópera, en la cual pues Rubén participa como integrante de la OFIL, que hace tres de los cinco títulos que se programan este año. La OFIL hizo el Tour con Italia. El Tour con Italia. Del cual ya hemos hablado aquí. Y mañana justamente empiezan los ensayos de Tosca, que será el próximo título. Y después harán Carmen en enero. Y por otra parte, aprovechamos, Enrique, creo que estás de acuerdo, para darle la enhorabuena, porque su última aparición pública fue el sábado, un concierto que hubo en Oviedo en el auditorio, una gala lírica muy justamente publicitada, porque era el primer concierto de la temporada de los conciertos del auditorio de Oviedo, que este año además se cumple 20 años, con lo cual, pues bueno, están de celebración y es una temporada especialmente cuidada. Y entonces hubo una gala lírica con Gregory Kunde y una soprano que al final era Tatiana Lisi que cancenó y vino Kiara no sé qué. Sí. Y fue una gala pues memorable, hubo unanimidad en el público en toda la excelencia. La chica estuvo impresionante. Sí, impresionante, la verdad. Es que, vamos a ver, aquello fue, yo de verdad, el bravo fue para ella, sí. Te lo juro. Fue la sorpresa porque, Kunde... El que más resonó de todo el auditorio fue el tuyo, ¿no? Sí, sí. No, tanto como eso no, pero vamos, yo la verdad que la pasé... Bueno. Muy emocionante, fue precioso el concierto. Bueno, pues sí. La orquesta que acompañaba a los solistas era justamente la OFIL y además se da la feliz circunstancia de que estaba programado, como estos cortantes típicos que se meten a las galas líricas para que descansen los cantantes, estaba el intermezzo de Manon Lescaut, de Puccini, que como sabrán, pues tiene un solo de viola considerable, además solo realmente, no es que esté la viola con la orquesta acompañando. Y de violonchelo también, y previamente. Un saludo aquí para Gabriel Ureña, mi compañero de la orquesta, que tocó fenomenal. Y salud para su hermano, por cierto, para Juanín. No lo quería dejar tampoco. Insigne viola. Y bueno, es un solo además que yo quería preguntarte porque me estaba imaginando lo que tiene que acojonar tocar eso, que Bueno, tocar la suite de Bach, pues sí, ya sabes que está solo, ¿no? Pero, sí. Pero tocar un solo de estos, sobre todo en el foso, tiene que ser peor todavía, me imagino, ¿no? Porque estar en un gran teatro en el cual puede estar sonando, si sumas solistas con coro, con orquesta, puede haber hasta 200 personas en un momento dado metiendo ruido de repente. Sí. Una viola ahí sola, eso debe ser terrible, ¿no? ¿Tú la habías tocado ya la Manon? Yo había tocado la ópera entera, no, pero sí que este fragmento sí que lo había tocado alguna vez en alguna otra ocasión. Y pero bueno, es un solo bastante majo, bastante agradecido. Sí. Sí que es verdad que en un momento dado pues te ves ahí solo en la marabunta, ¿no? Y bueno, en un momento dado pues sí que acojona un poco. Hay que apretar. Hay que sí que acojona un poco, pero bueno, no es tampoco es melódico, un poco el secreto que es simplemente tocar las notas y hacer fraseo y hacerlo bonito y uh-huh. Y si disfrutas tú, disfrutarán los demás, ¿no? Enrique, simplemente. Bueno, a ver, simplemente hacer para alguien que haga estas cosas, yo qué sé. Yo no sé hacer otras muchas cosas. Yo de fontanería sé lo justito. Entonces, bueno, lo mío es esto, yo qué sé. Ok, escucha, nos ponías el preludio de la suite, que esto me estabas contando a micrófono cerrado, que fue una grabación relativamente casera, ¿no? Cuéntame un poquitín, porque... No, mira, a ver, de lo que yo he traído hoy para compartir con vosotros, la mayoría es... No estrictamente casero, pero sí que son... grabaciones en directo, ¿no? Que eso ya sabéis que tiene su intríngulis, porque puede haber cosas, imperfecciones y tal. Pido perdón de antemano. Claro. Esto que acabáis de escuchar lo grabé yo un día que estaba estudiando yo tranquilamente en mi anterior etapa vital, cuando vivía en Madrid. Y un día que estaba estudiando yo allí en el teatro, que tenía yo la sala para mí solo, pues dije, bueno, pues esto, voy a tocar esto a ver tal, y me lo voy a disfrutar un poco, me lo voy a grabar. Y bueno, pues a ver qué tal queda, ¿no? Y después de un par de intentos, pues es que salió esto y cuando lo escuché en casa dije, bueno, pues esto está bastante majo, ¿por qué no lo pongo en YouTube, no? Así, porque parece que si no lo pones en YouTube lo que hagas, no parece que no existes, claro. O las redes, en fin, esto... Yo soy un tío que soy relativamente joven, pero vamos, soy un poco antiguo para estas cosas, pero bueno... Relativamente joven, es 10 años más joven que yo y 20 menos que Enrique, que ya. Oye, tenemos ahí la regla mnemotécnica. Es verdad, es verdad. Pero bueno, quiero decir, pues habrá gente que sea 10 años más joven que yo. De hecho, lo hay. Yo un día lo fui. Rubén aludía ahora a su anterior etapa vital, que fue Madrid, porque él, previamente a obtener la plaza de solista en Oviedo, estuvo largos años en la... La orquesta de RTV, justamente, en la capital. No lo hemos dicho, pero Rubén es de Oviedo. Anduvo rulando por ahí por el mundo, estudiando en Viena, estuviste, ¿no? Creo. Un par de años. Viena. Largos también. Más largos. Jóvenes incluso. Orquestas, por supuesto, de Gustav Mahler y demás. Y luego, pues... Honde. Bolos en distintos sitios, mucho por Barcelona, ¿no? También. Yo, la verdad es que bolos en orquestas... He hecho bastantes. He sido colaborador en bastantes orquestas. En Madrid especialmente, ya te digo, antes de estar en RTV hacía bolos también en la Orquesta Nacional. Y bueno, aquí en Asturias antes, pues en mi actual orquesta también he hecho mis cositas. En la Sinfónica de Asturias, en la Sinfónica de Galicia, Barcelona. Sí. Y bueno, y mantengo todavía relación con algunas otras orquestas a las que voy de vez en cuando de invitado. Estuve en Barcelona nuevamente el pasado abril, que me invitaron de principal viola invitado, que fue pues bueno, una semanita muy, muy divertida y muy agradable, la verdad. Y bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, en diciembre voy a ir a Las Palmas de Gran Canaria, a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que me han invitado también. Y bueno, el objetivo es pasarlo bien, haciendo música, simplemente. Está claro. Ah, bueno, además... Una escapadita en invierno a Canarias. Las vacaciones de... Muy oportuno. Sí. Fin de semana... No sé, con alguien lo hablé yo, que creo que fue mis hijas, que no estaría mal haberlo pasado en Canarias. Sí, seguro que cuando vaya yo, llueve en Canarias. Llueve allí, sí. Y hace sol aquí. Bueno, pues como les digo, animal de orquesta y con experiencia radiofónica, que era otra de las razones por las que nos hacía mucha ilusión traerlo, ¿no? Porque tuvo una larga vinculación con Radio Nacional de España, que lógicamente es nuestro referente y modelo absoluto. Bueno, ¿qué más música tenemos por ahí, Rubén? Cuéntanos. Pues, a ver, Enrique, ¿qué hay por ahí? Cuéntamelo, que yo a mí ya se me ha olvidado. Bueno, vamos a ver, tenemos un pequeño problema. Tenemos un pequeño problema, porque estoy aquí pegándome con... Querías poner un concierto de cámara, ciclo de cámara, trío, oboe, viola y piano, y me habías dicho que era en tal minuto, ¿no? Sí. Y tengo el problema de que... No te deja. Sí me deja, pero tengo que calcularlo. Bueno, voy a hacerlo sobre la marcha. Y a ver, sí. Tú me dices, ¿vale? Vale, si quieres vamos comentando un poco lo que, porque ya me acuerdo, lo que vamos a escuchar, o después, o cómo lo queréis hacer. Yo te digo, ¿eh? Vale. Yo voy a ponerlo y tú me dices si va bien la cosa o no, ¿eh? Porque tengo que hacer aquí unos cálculos. A lo peor que puede pasar, es un concierto en directo también, como iba diciendo, lo peor que puede pasar es que suene o la locutora de la radio o alguien aplaudiendo en el público. Bueno, yo lo voy a subir ya, vale, a ver qué pasa, ¿eh? Venga, ánimo. Thank you. Bueno, queridos oyentes, me mandó ya cortar esto Rubén. Bueno, pues muy bien. Perdona, Rubén, ¿esto qué era? Porque no tengo ni idea, ¿verdad? Tengo que confesarlo. No se te oye, ¿eh? ¿Cómo que no se me oye? No puede ser. Bueno, tenemos la aguja avería, queridos amigos. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Ahora se me oye? Ahora sí. Ajá. No se vaya susto, la bruja avería estaba montando la muy gorda. Ya la estábamos liando ya aquí. ¿Qué decías, Enrique? Nada, que os preguntaba qué pieza era esta, la que estábamos a escuchar. Pues que te diga Rubén, porque yo no lo conozco. No, le preguntaba a Rubén. Sí. Ah, pero... No, yo os lo cuento. Mirad, hay un compositor que la verdad es que yo estoy bastante vinculado desde hace cierto tiempo a sus trabajos, a sus composiciones. No porque lo haya decidido él, sino porque lo ha decidido gente por mí. Se trata de Charles Martin Loeffler. Es un tío de principios del siglo XX, si no me equivoco, que nació en Alemania, vivió en Francia y después también se mudó a los Estados Unidos, y que su lenguaje, su forma de componer es postromántica, de esta manera preciosista, digamos, ¿no? Todo música bonita y con inspiración romántica, claramente. Entonces, esta era la primera de sus dos rapsodias para viola, oboe o piano, y piano, perdón, o, que por eso me he equivocado, o oboe, u oboe, viola y piano, como quieras, porque no hay... Es un diálogo perfecto entre los tres instrumentos, no hay nadie que destaque sobre otro y verdaderamente es una maravilla. Esto es una grabación en directo que hice con mis compañeros Francisco Javier Sancho, solista de oboe de la Orquesta de Radio Televisión Española, que si nos está escuchando en algún momento le mando también un fuerte abrazo porque es un tío fantástico, un grandísimo músico y un chaval con un corazón que no le cabe en el pecho, y no quería perder la oportunidad de saludarle y nombrarle desde aquí, ¿no? Como suele decir, excelente músico y mejor persona. Y mejor persona. Que lo conocerán, lo conoceremos todos de verlo por la tele. Si dices, sí, sí, sí, sí. Oboe, seguro, totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto tiempo lleva en la orquesta? No, entró conmigo, o sea que bueno, ya lleva sus añitos, pero no tanto como otros que a lo mejor sí que, pues bueno, ya... A lo mejor son más clásicos, son sus rostros, ¿no? En la tele. Pero ya te digo, es un tío fantástico que toca fenomenal y ha sido un placer hacer este concierto con él. Fue un concierto que hicimos en el Teatro Monumental, en la sede de la orquesta, encuadrado en el ciclo de música de cámara de la propia orquesta. Y que, bueno, en el que tocamos unas cuantas obras, un par de ellas para esta formación, para trío. Y también él, después me acuerdo que él había tocado maravillosamente la sonata de Poulenc, de oboe y piano. Y yo toqué después había tocado antes ya el Concertstück, la pieza de concierto de George Enesco, que escucharemos después, ¿eh? No... Que esa, la escuché yo por la radio un día de casualidad. De coño, esto es Enesco. Y acaban de escuchar el Concertstück de George Enesco. Luego hablamos de, sí, de esta pieza. Entonces esto, pues eso, buscamos repertorio para esta formación. La pianista, que no la he nombrado, también le quiero mandar un abrazo enorme. Es Aniana Jaime, una maravillosa pianista que es profesora en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Jaime, que no Panting, ¿no? Jaime no. Sin Panting. Aniana Jaime, sin más. Aniana, que es una chica maravillosa que toca como Los Ángeles, de verdad. Fue una maravilla tocar con ella y eso. Y le mando también otro saludo desde aquí. Bueno, pues la verdad es que yo no conocía al compositor. Yo tampoco. Ni mucho menos la obra. Y bueno, lo bueno que tiene tratar con violas es que en parte de... Hacemos de la necesidad virtud en el sentido de que como nuestro repertorio es relativamente limitado... Sí, que sois nuevos cabidas, vamos, que suele decirse, sí, ¿no? Sí, siempre estamos descubriendo compositores que no son tan... incluso combinaciones. Somos los nuevos musicólogos. Claro, exactamente. Yo confieso que no... Si me preguntas, dime una obra para oboe, viola y piano, no te hubiese sabido decir ninguna. No sé si es una formación... Eso te lo voy a contestar, Pachi Ponce, la gente está rara, tío. Sí, también, es verdad. No es muy habitual, ya te lo digo yo, porque estuvimos buscando, precisamente por nuestra sintonía personal, claro, estuvimos buscando repertorio para hacer este concierto, y hacer esa propuesta a la orquesta, a ver si salía. Al final salió, pero ya te digo que no es algo muy habitual. Tuvimos que rebuscar, encontramos estas dos obras, estas dos piezas, perdón, estas dos rapsodias de Charles Martin Loeffler. Y encontramos otra de un tal August Kluhart, que dentro del repertorio de oboe creo que es más conocida, La canción de los juncos, que es una obra, me parece, para trío, pero que tiene como cinco piezas y tal, cinco pequeñas miniaturas, que es relativamente bonita. Es bastante bonita y el compositor es absolutamente desconocido. Uh-huh. Pero son cosas que rebuscando te encuentras y que son sorpresas agradables, ¿no? Sí, y concretamente para mí, Charles Martin Loeffler es un descubrimiento tremendo, ¿no? Porque aparte de esta obra, he tocado después otras cosas, ¿no? Con el trío, que encontramos dos ciclos para voz, viola y piano que verdaderamente son una maravilla y que grabé con... ¿Ya sabéis con quién? Con Marina Pardo. Eso, luego hablamos de Marina. Vale, pues bueno. Como Pues te agradecemos mucho que nos traigas música ricercata, como diría Ligeti, porque es verdad que es una combinación que no tenemos muy explorada. Yo, con oboe y viola, hay un terceto de Holst, pero que es con clarinete, nada que ver. Y luego lo que es más típico es clarinete, viola y piano. Pues que hay un repertorio clarinete, viola y piano un poco más es... estándar, ¿no? Sí. Pero con oboe, no, la verdad es que no conocíamos nada. Pues nada, bienvenido el Charles Martin este. Y muchas veces. Eso es. Por cierto, hablando de música de cámara, tenemos también que recordar que otra razón por la que esté Rubén aquí es porque fue colaborador de la última edición de los conciertos del Marqués. En particular en el tercero de los conciertos en el que se interpretó, no, el cuarto, perdón, en el que se interpretó el Souvenir de Florencia, de Tchaikovsky. Que hay que agradecerle mucho, además, porque me consta que no era una obra que a él le fascinara especialmente, pero bueno, es verdad que para sexteto hay repertorio quizás más serio, más... no diré interesante, más trascendente. Brahms, por supuesto, La noche transfigurada de Schoenberg, el intermezzo de... perdón, el preludio de Capricho y tal, pero bueno, Tchaikovsky quizás para tocar en la calle nos pareció que podía ser más. Por supuesto, no, hombre, no, a ver... Fue un concierto... La gente flipó. Fue un concierto, fue un concierto muy guapo porque efectivamente, evidentemente esa obra, a ver, que parece que no me gusta y a ver, hasta cierto punto no me gusta. Pero sí que tengo que reconocer que Tchaikovsky siempre es Tchaikovsky. Y que la obra cumplió perfectamente su función, sobre todo teniendo en cuenta que lo íbamos a interpretar en un concierto al aire libre y, claro. Y bueno, que las circunstancias pues eran las que eran, ¿no? Y, y la gente, desde luego, yo creo que disfrutó mucho y nosotros también. O sea, sí, claro. Es por una cuestión de trascendencia, ¿no? En un momento. Tchaikovsky es un compositor que hay un porcentaje de su música que tira un poco quizá de un poco... sentimentalismo, ¿no? No es la palabra que estaba buscando, algo así como comercial. Populismo. Es un poco pachanguero, sí, quizás a veces. Sí, por sí. Supuesto que tiene cosas maravillosas y que todos conocemos y que disfrutamos muchísimo. La patética, ¿no? Desde luego, esta obra que hemos tocado ahí en el Marqués para mí no es la mejor. La patética, sí, la patética es una de las que más me gusta. Y la vamos a tocar, sí. En uno de los conciertos de la temporada paralela en Oviedo, como saben, hay dos grandes ciclos, que es los conciertos del auditorio y luego las jornadas de piano. Entonces, hay uno de los conciertos que no recuerdo el solista, pero se interpreta el emperador de Beethoven. Un Paik o algo de eso. Un solista, no sé si japonés o chino, oriental, en cualquier caso. Ah, es verdad. Sí. Y entonces en la primera parte, la Ophil acompaña el emperador de Beethoven. Que ya se tocó hace poco, por cierto, ¿no? No sé si estabas tú ya. Estando yo no. Se tocó hace poco. La ospa tocó, ¿no? La ospa también. Igual fue la ospa. La habrá tocado muchas veces, la ospa, sí. Es uno de los conciertos de piano más tocados, o sea, es normal que lo hayan tocado todas las orquestas. Y en la segunda parte hace queda la orquesta sola como el programa estándar sinfónico, ¿no? Primera parte con solista, segunda sinfonía. Se hace justamente la patética en Tchaikovsky. Eso es. Bueno, aprovechamos entonces también para mandar un saludo a las compañeras de Rubén que participaron en algún concierto. Marina Gurtzilla, o como quiera que se diga. Hoy la vi en la tele, tío. Yo creo que está bastante bien dicho. Salí en la tele cuando... ¿Ah, sí? Sí. Porque cuando hicieron el concierto, hicieron un pequeño... Al final del telediario, la TPA, pues pusieron una parte del concierto del otro día del auditorio. Ah, vale. Se le veía, claro, ya perfectamente. Se la ve bien, sí. Siempre que no enfoques si esté André ahí delante, que entonces queda completamente tapada. Cachis. Después tuvimos a Katia, nuestra llorada Katia Kaminski, que se nos ha ido a Perm, nada menos. Bueno, no lo digas así, que parece que se ha muerto. En Siberia. Hombre. La han deportado a Siberia. Tendrá 1 millón de habitantes, pero es que yo soy el culo del mundo, chico. Hombre, ya, pero se ha deportado ya sola. Pues que le den, oye, se lo ha buscado ella misma. Y luego tuvimos a... Un saludo para Katia. A Sara Chordá también, la principal de la orquesta Rubén. Y Elena Miró, que fue un gran fichaje para la ocasión. También. Maravillosas compañeras. Y a Silvia. Y Silvia no tocó en el Subir de Florencia, pero también estuvo en los conciertos. Claro, ¿no? Sí. A toda la fil. Oye, bueno. A quien quieras, Enrique, podemos saludar. ¿Tienes algún taxista más por ahí? No. ¿Alguna taxista? No. Bueno, seguimos entonces. Nos estaba hablando Rubén antes de otra de sus colaboradoras habituales, que es Marina Pardo. Bueno, yo soy colaborador suyo. En este caso, yo soy el elemento subordinado. Muy bien. Puntualizando. Suele con los violas, suele pasar. Sí, sí. Que tenéis un trío también para contralto, o mezzo, sí. Viola y piano, que es una formación muy interesante. Especialita. Y que, bueno, como ya descubrió Brahms, ¿no? Con sus famosos dos líder para esta formación, que realmente... Que también los hemos grabado y tocado muchas veces. Sí, sí. Que uno de ellos yo creo que ya lo pusimos aquí una vez, probablemente en algunos de los programas que dedicamos a la viola. Nos has traído algo, me imagino, ¿no? De este trío. Sí, os he traído... A ver, esto hay que decirlo como es. Quiero empezar recordando que, bueno, en este trío no solamente estábamos Marina y yo, hay un pianista. Perdón, es que no sabía el nombre. Hay un pianista que, no, bueno, no pasa nada, ya lo presento yo. Miguel Huertas, ¿no? Se llama Miguel Huertas. Miguel Huertas, que es un pianista maravilloso que suele trabajar muchísimo con cantantes, suele trabajar mucho de repertorista, con mucha gente de la profesión de cantantes y tal, y que tiene una relación muy especial con Marina desde hace muchísimos años, casi más que yo. Y porque hay que decir, que no sé si lo hemos dicho, que Marina es mi pareja desde hace 10 años. Bueno, aquí... ¿10 años? ¿Tantos años? ¿Qué te parece? Aquí los temas personales no entramos, salvo que quiera el invitado. Bueno, yo es que si no me va a pegar si no lo digo. Vale, y pega fuerte. No, Marina sí tiene. Marina pega fuerte. Tiene peso específico. David, hacemos Crash clásica rosa si quieres. No. Vamos a. Sálvame Crash. Sálvame, sí. No era mi intención, pero bueno, era necesario decir esto y justo y necesario. Justo y necesario. Era nuestro deber y tu salvación. Y mi salvación. Bueno, pues venga. Bueno, ¿qué nos pones de Marina y sus chicos? Exacto. Pues mira, precisamente, otra vez más, Charles Martin Loeffler. Hay un ciclo, que son sus 4 poemas, opus no sé cuántos, no me acuerdo ahora de memoria, de los cuales he traído la primera canción, que se llama La cloche fêlée. ¿La campana qué? La campana Felé, rota, ¿no? Tú que eres una francesao... Felé, no me doy cuenta de lo que es, pero sí. Pues la campana rajada. Fallida. Pues cuando queráis, escuchamos. Pues cuando quieras. Vamos. Adelante. Hoy la bruja avería la está montando. Do Bueno, tengo que decir que mea culpa porque no es la campana rota esta. No es la campana rota. No, esta no. Esta es... ahora mismo no me acuerdo si la segunda o la tercera de las canciones del mismo ciclo que había dicho, los cuatro poemas de Charles Martin Leffler, que se llama Le Son du Corps. Eso es. Le Son du Corps, el sonido del corazón. Qué sugerente. Que, bueno, pues es una canción preciosa también, maravillosa, pero bonita, quizá un poco menos dinámica. Bueno, ya. No pasa nada, ponemos la otra. A estas horas son un poco... Os recuerdo que Así a lo Tonto está pasando el programa a una velocidad de vértigo porque ya son menos cuarto, Así a lo Tonto. Sí, viola es un instrumento sorprendente porque tiene, por una parte, tiene esas connotaciones siempre muy... un poco oscuras, fúnebres incluso, ¿no? Un instrumento que se presta muy bien, pues ya ven el papel que tiene preponderante en muchos requiems y demás, elegías y tal. Pero luego, sin embargo, los instrumentistas suelen ser unos cachondos, como estarán comprobando. Sí, imagino. Supongo que bueno, sí. Bueno, no vamos a contar chistes de viola, pero bueno, saben que la viola es la oveja negra de la familia musical. Yo le recomiendo sobre todo a las chicas oyentes de Radio Crash, porque hay muchas radios que la gente, pues a lo mejor tienen una voz sexy en antena, pero después cuando ves a los tíos en directo, la verdad es que pierden. Y en Radio Crash eso no es así. Tanto Enrique como David son guapísimos. Hombre. O sea, yo recomiendo a las crashers, les recomiendo que vengan a buscarles a la sede de la radio. Claro, claro. Para a Pumarín. Yo enérgicamente... Enrique, tenemos que dar el salto a la tele. Sí, mejor, Telecrash. Mejor no. Telecrash. Mejor no. A la imagen. Bueno. RTV Crash. Se me olvidaba comentar que Rubén fue alumno de una persona a la que ya entrevistamos en Radio Crash. De hecho, una de las primeras entrevistas que hicimos, que no la hicimos en aquí en el estudio, la hicimos un poco, lo abordamos en un concierto que tenía, que es Wiesław Rekuski, profesor que ha sido muchos años del Conservatorio de Oviedo. Y sigue siéndolo. Sigue siéndolo, actualmente con SMUPA, y que, bueno, pues tiene una nómina impresionante de alumnos. Le sale alguna oveja negra por ahí también, pero vamos. Pero ha tenido varias generaciones ya. Por no olvidemos que el actual catedrático de viola del COSMUPA, Luis Magín, presidente a la sazón de la Asociación Española de Amigos de la Viola y secretario de la Internacional, que publicó precisamente el otro día de una conferencia en Nueva España para presentar un libro que ha escrito sobre la historia de la pedagogía de la viola en España, pues fue alumno de él. Uh-huh. Después estudió en Estados Unidos con Jesse Levine y todo esto. Pero bueno, ha tenido infinidad de alumnos que les están... Como dejando. También quien les habla, señores. Sí, exactamente. Exactamente. Es que 30 y pico años lleva Rekuski aquí y, oye, dan para mucho y, desde luego, si es con un trabajo también hecho como el suyo, pues, hombre, es normal que dé sus frutos, ¿no? Está claro. A ver si conseguimos que escuche este programa también y se lo tome como, sí, seguro que sí, como un pequeño homenaje a su labor. Por supuesto. Yo algo más iba a decir y la verdad es que ahora mismo se me ha ido la onda hablando de la viola y los violistas. Uh-huh. Pero bueno... Te he cortado yo ahí. No pasa nada. Tenemos otra pieza que ahora sí ya es para viola estándar, el repertorio estándar de viola, que es con piano, que es el Concertstück de Enescu. Eso es, pieza de concierto de George Enescu, compositor rumano, afincado con la mayoría de su vida laboral, digamos, en París. Era profesor de violín del Conservatorio de París. Y que hizo esta obra para sus alumnos, especialmente, ¿no? Él, me imagino que también daba clases de viola y escribió... De hecho, la partitura tiene un montón de anotaciones de tipo técnico y tal, ¿no? Sí. Es una música maravillosa, estupenda, fantástica, muy completa. Se suele pedir mucho en los conservatorios, ¿verdad? Para exámenes y tal. Sí. Y bueno, es un reto a nivel técnico, pero también pues tiene mucho calado musical. Sí, y bueno, de hecho, se piden los conservatorios. De hecho, la génesis de la obra fue precisamente esa. El Conservatorio de París tiene la, yo diré, sana costumbre de encargar cada año para los exámenes de fin de grado, no sé si lo siguen haciendo, pero por lo menos lo hicieron muchos años, encargaban una obra de estreno. Uh-huh. Entonces, entre ellos estuvo, entre las obras que nacieron de esa manera, estuvieron cosas como la Rapsodia de para clarinete de Debussy, por ejemplo. Fue un encargo para el examen fin de carrera de Constantino de París. Y el Concertstück de Enescu, pieza de concierto, en alemán, pues fue precisamente un encargo con Chateau de Finel de París para el examen fin de carrera. Pues fue una obra muy lograda y después quedó en el repertorio, claro, porque hay otras que se tocan ese año y no y nunca más, ¿no? Pero esta fue una obra que quedó en el repertorio porque, bueno, pues como decíamos, el repertorio para viola y piano es relativamente exiguo. Y entonces pues fue una aportación muy significativa. Y aparte, bueno, pues es de una época que cubre un hueco ahí muy, muy interesante, porque tiene un lenguaje en parte impresionista. Bueno, es una época muy, muy chula y la verdad es que hace un tratamiento de la viola muy interesante. Y un diálogo con la parte piano también tiene mucha enjundia, no es un mero acompañamiento, es una obra de música de cámara, se podría decir también. Sí, sí, es una maravilla total. Y esto, escucha, esto sí lo grabaste en estudio, ¿no? No, esto no. Lo que hemos escuchado ahora, hace un momento, quería decir, ya para terminar con el tema del trío, ¿no? Porque se nos está echando el tiempo encima. A ver, con el trío hemos grabado un disco con nuestro maravilloso Fernando Arias. Grabamos hace tiempo ya, hace unos 5 años hicimos la grabación de lo que acaba de sonar. Ajá. Y próximamente saldrá por fin pues el disco final con estas obras, con este repertorio en el que hay obras de Charles Martin Loeffler, uh-huh, Brahms, que tú nombrabas antes, y también otra obra, bueno, 3 canciones de Frank Britz, que fue profesor de Britten. Y bueno, pues esto otro que vamos a escuchar ahora es una grabación en directo, con sus imperfecciones y sus historias, en el mismo concierto que lo de antes de con oboe, de viola, oboe y piano, el mismo día, vale, en el mismo concierto, en directo. Es el que te comentaba yo, que yo escuché un día de casualidad, escuchando Radio Clásica, y apareció por ahí el ENESCO. Un directo en Radio Nacional, que bueno, con sus cosas y tal, pero yo estoy bastante orgulloso de ello. Pues venga. Bueno, una pregunta que tengo que hacer, Rubén. ¿Qué te pongo? ¿El principio o desde el minuto 10:30? ¿Quieres escuchar? No, al principio. 10:30 es la duración. Ah, vale, perfecto. No, es que lo vi y que tenía que ir a como... lo cortamos un poquito. Entonces. Bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Venga, pues que somos uno... ¿Le damos a la propia radio? A ver, vamos para allá, pongo el play y ahora ya. Thank you. Bueno, queridos oyentes, ha sabido realmente a poco este programa con Rubén. Muchas gracias por estar aquí. Necesitamos una hora más. Espero que vuelva aquí a la emisora porque se me hizo... No, se empezó a hacer muy rápido, pero esto fue volando, ¿no, David? La viola es lo que tiene. Esos poderes paranormales de que influyen en el espacio-tiempo determinantemente. Yo, desde luego, si lo paso tan bien como hoy, vengo las veces que queráis, ¿eh? Okay, me pasó sin problema. Y ahora... Yo tengo que dar las gracias a los dos, a Rubén por venir, desde Oviedo, insisto, que esto les hace mucha gracia. El otro día Javier Méndez nos decía también, joder, y que estuviese tan lejos. Bueno, es que para mí me parece mucho mérito venir desde Oviedo aquí para esto, sinceramente. Date cuenta. A mí es que me da mucha pereza ir a Oviedo, entonces presupongo que los de Oviedo... Los invitados que tenemos a Oviedo, otros estudios que vienen, son casi más que los que vienen de Gijón, ¿eh? Bueno, es que hay más músicos, para nuestra desgracia, tenemos que confesar que hay más músicos en Oviedo que en Gijón. Bueno. En fin. Enrique, muchas gracias también porque Rubén es un ejemplo más, pero ha pasado más veces. Gracias a este programa yo me puedo permitir pasarme una hora hablando con gente a la que quiero, a la que admiro, hablando de música, cosa que te parece una tontería, pero si yo le digo a cualquiera de nuestros invitados, oye, que quiero quedar un día contigo en mi casa para hablar una hora, escuchar música y tal, no solo no iban a aceptar, sino que algunos iban hasta a pensar conmigo, mal, ¿no? Conmigo lo tienes cuando quieras, David. Seguro. No hay ningún problema. No. De hecho, ya creo que me dirían, ¿qué insinuas? En anteriores ediciones de este programa ya habéis dejado caer que a mí me va la marcha. Sí, hombre. Entonces, si no estuviéramos aquí, estaríamos en el bar o por ahí, o en tu casa incluso. ¿No? Probablemente. No, pero tiene razón... Dais razón una cosa, que como este programa se habla solo de música y venimos solo a hablar de música, en un bar habitualmente no se habla tanto de música. Te dispersas siempre mucho. Claro. Sale el fútbol por ahí, las mujeres, sí. Siempre salen temas, salen temas parásitos. No saques temas complicados. Bueno, pues nada, que muchas gracias y hasta pronto entonces. Les dejamos con el concert stick de George Enesco, interpretado por Rubén Menéndez Larfeguil y el pianista que... Aniana Jaime, de nuevo, la chica de antes. Que no he dicho el nombre. Luego me enfado yo cuando nos viene Ana Nebot y pone una grabación de una soprano y no se sabe el nombre del pianista. Yo me quejo, ¿no? Que se me olvida del pianista. Aprovechamos los últimos segundos para, ya que estamos en vísperas de los santos, difuntos y demás, que bueno, otros años hemos dedicado un programa especial a eso, este año no lo vamos a hacer, pero bueno, sí que, pues como siempre, tener un recuerdo para todas aquellas personas a las que echamos de menos, uno en particular al cual los tres conocimos mucho y disfrutamos, que fue Juan Carlos Cadenas, además de este habitante de este barrio, y bueno, para todos los compañeros que nos han dejado. Nos despedimos hasta dentro de 15 días. Y Enrique, como dices tú siempre. Siempre digo, estáis en Radio Craft 105.0 de la FM. Sed buenos. Eso es lo que querer.